Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes en esta semana. Está junto a mí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto ya, analizado un poco, usted puede seguir conversando sobre esto, estudiando allí, leyendo Juan 15, todo el capítulo 15. Juan habla mucho de esto del Espíritu Santo, esta linda relación, este regalo que nos dejó el Señor. Ahora vamos a ver el fruto del amor. Es uno de los frutos de este Espíritu Santo. ¿Recuerda usted? ¿Ah? Es una parte del fruto. Claro, es una parte del fruto. Lo que hemos dicho es que una cosa es el resultado de esa relación y la otra es que uno pueda tener algunos dones especiales y que el Espíritu Santo puede agrandar, hacer crecer estos dones que uno tiene en su vida. Porque hay personas que pueden hacer unas cosas muy hermosas y otras no las pueden hacer como ellos. Bueno, esos son dones que tiene la persona. Pero el fruto es un resultado de una relación. Bueno, y del amor este que habla, que comienza hablando como parte del fruto del Espíritu, tiene ciertas características que nosotros las podemos ver, porque tú ves que hoy día se canta el amor, se habla mucho de amor, lo que más escuchamos en la televisión, en la radio, en todas partes, es amor, amor, amor por todas partes. Pero cuando nosotros analizamos ese amor del cual hablan, deja mucho que está muy distante del amor que nos muestra Primera de Corintios 13, del versículo 4 al 8, por ejemplo, nosotros encontramos que dice o muestra ciertas características del amor verdadero. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ah? Entonces, esas características del amor creo que nosotros debemos tenerlas presentes a fin de que podamos también saber si lo nuestro es un amor verdadero o no lo es. Claro, ahora es interesante porque coloca primeramente el amor, que es un fruto extraordinario que Dios puede colocar en nosotros. Y en contraste con eso, estos serían los frutos del Espíritu, pero también la Biblia habla de los frutos de la carne. Yo creo que estos son complicados para el ser humano porque por naturaleza nosotros nos gozamos con los frutos de la carne, aunque alguien dice, no, yo no hago eso, pero sí. Hay que ser sincero. Exactamente. Y esto de alguna manera nos ayuda para depender mucho de Dios, del Espíritu Santo, rogar por Él, que nos ayude a cambiar nuestro carácter, nuestros frutos, estas instancias que a veces nos demuestran que somos humanos y que estamos un poquito lejos de la meta que Dios nos ha dado, porque incluso el texto de Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu, dice, es amor, mire, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y después de mansedumbre, templanza, incluso Gálatas, hablándole a los Gálatas romanos, dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? ¿Desaparece la ley? No es que desaparezca, sino que estos son frutos en que la ley no tiene ningún efecto, excepto los otros, que son las pasiones, los deseos pecaminosos de la carne, eso sí, tienen efecto de la ley, porque nos llevan a ser personas que vamos a tener que dar cuenta de ese fruto que no es fruto del amor. Bueno, tenemos que decir además que el amor es mucho más que un mero afecto humano. Llega como resultado de permanecer en Cristo. Entonces tenemos que tener presente estas cosas, porque esta virtud que tiene el amor, esto de ser tan especial, de ser algo tan tan sublime, tan hermoso, hoy día desgraciadamente se ha echado a perder, o mejor dicho, se ha entendido mal, porque el amor sigue siendo el mismo, no cambia. Lo que sucede es que hay un sucedáneo del amor, que no es amor. Aunque se le llame amor, no llega a ser amor, puesto que generalmente se confunde la pasión con el amor. Por eso que dura tan poco el amor. Hay personas que se casan tremendamente enamorados y el amor les dura un año o dos y después dicen, se acabó el amor. No, no se acabó el amor porque nunca hubo amor. Nunca hubo un amor verdadero. Eso era algo ficticio, algo que se parecía, pero no era. Ahora, fíjate que allí en 1 Juan 4:7 dice que el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Fíjate, se empiezan a agregar algunos detalles importantes en relación al amor. El amor en realidad lo encierra todo. Incluso cuando le hablaron a Cristo cuál era el más grande mandamiento, tratando de ver lo que se pueda perder en el planteamiento de la ley, él hace dos detalles. Primero, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, el amor está centrado en dos relaciones, con Dios y con nuestros padres. Hay una relación vertical, primeramente, claro, y la relación horizontal. Hay una historia que se cuenta de una joven ciega. Tenía un novio que la amaba y le pedía insistentemente que se casara con ella. Ella, que condicionada por la dura circunstancia de su vida, no sabía querer. Le contestaba, si pudiera ver, me casaría contigo. Un día fue sometida a una operación quirúrgica que le devolvió la vista, pero cuando su novio se acercó a ella por primera vez tras la cirugía y le reiteró su proposición de matrimonio, ella lo miró con desagrado, pues estaba ciego. La joven rechazó la propuesta y él se fue triste. Tiempo después le escribió esta breve nota: por favor, cuida bien mis ojos. ¿Sabes tú que el amor de Dios y el amor que a nosotros nos da el Señor es un amor en contraste con esta situación? Es un amor incondicional. Y el amor interesado, entre el amor que proviene de Dios y el ser humano, son tan distintos. Y nosotros hemos venido estudiando justamente el fruto del amor, que es un fruto que da y permanece para siempre. Amados oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por su atención, bendiciones. ¿Qué aspectos de su vida carecen de la cualidad del amor? Pida al Espíritu Santo que le llene de amor hacia aquellas personas con quienes debe relacionarse a diario. Recuerda que Dios también nos ama por medio de otras personas. ¿De qué forma puede mostrar amor hacia otros? ¿De qué modo el amor afecta esas otras virtudes mencionadas en el fruto del Espíritu? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.